달라 두야. Esta noche estoy contigo, ninguna otra mujer podré impedir lo que siento. Tengo una gana de abrazarte y recorrer tu piel, aprovechar el momento. Esta noche estás conmigo, tú serás mi mujer, soy solo tuyo, no miento. Tengo una gana de abrazarte y recorrer tu piel, aproveché el momento. Esta noche quiero ser solo tuyo, mami, que tú seas solo mía. Pégate a mi cuerpo, mami, bailalo lento. Vamos a hacer amor escondida. Esta noche quiero ser solo tuyo, mami, que tú seas solo mía. Pégate a mi cuerpo, mami, bailalo lento. Vamos a hacer amor escondida. Voy a hacer que la noche sea la más especial de tu vida. Cuando sientas mi calor y caricias, tú me deseas, yo te deseo, no hay salida. Vamos a hacerlo escondida. Siento que la llamaba subiendo, la pasión se hace presa del momento. Llamaba subiendo, la pasión se hace en esa del momento. Tus movimientos sobre mi cuerpo me salvan de este mundo y me elevan por completo. Y solo una oportunidad para sentir tu piel, que quiero ser tu hombre y que tú seas mi mujer, ma. Juntos los dos, amándonos, besándonos en una noche de placer. Yo siento que de esta noche no va a pasar y que de mi caricia tu cuerpo se va a adueñar. Y solo déjate llevar y empieza a volar, que después que tú te excites yo te voy a devorar. Quiero ser solo tuyo, mami, que tú seas solo mía. Pégate a mi cuerpo, mami, bailando lento. Vamos a hacer amor escondida. Esta noche quiero ser solo tuyo, mami, que tú seas solo mía. Pégate a mi cuerpo, mami, bailando lento. Vamos a hacer amor escondida. Y vente preparada para la noche más indicada, llena de pasión, besos y palmada. Aprovechemos, estamos solos, vamos de fugada. Haremos el amor hasta que quede agotada. Aprovechar el momento. Esta noche estás conmigo, tú serás mi mujer. Soy solo tuyo, no miento. Tengo una gana de abrazarte y recorrer tu piel. Aprovechar.